Queridos amigos, después de mucho tiempo vuelvo a mi barrio viejo y no está mi gente, ni la flor de mis amores. Conocimos, con tristeza recordé feliz tiempo aquel, barrio viejo que recuerdo feliz que me traes y me dejas con tristeza pensando en mi amor. Prométeme que donde estés nunca, nunca me olvidarás, soñando siempre yo viviré con tus labios que jamás, jamás besaré. Soñando.